12 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos con un nuevo encuentro de actualidad local en la jornada de este miércoles y vamos a acercarnos hasta, pues precisamente, el Ayuntamiento de Ubrique para hablar con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hemos tenido ya ese primer fin de semana en nuestra localidad con, bueno, sin estado de alarma, ¿no? Podríamos decir, realmente el viernes lo tuvimos, el sábado ya no había restricciones de movilidad en la localidad y además, bueno, pues contábamos con esa apertura de los establecimientos de restauración un poco más amplia. Un primer fin de semana en esa localidad que puede venir a mostrar lo que va a ser la tónica general de cara, pues, al futuro, ¿no? Esperemos siempre que la incidencia de COVID en nuestro municipio pues se siga manteniendo como hasta ahora. De hecho, en la jornada de ayer la tasa de incidencia bajaba hasta los 156,6 casos por cada 100.000 habitantes y bueno, pues es una buena situación, ¿no? Podríamos decir, la que estamos teniendo con ese descenso paulatino pero continuado en nuestra localidad. Pues sí, Rocío, yo creo que es importante, bueno, ya vamos viendo que poco a poco pues se ha ido mejorando, yo creo que hemos ido manteniendo, ¿no?, esa tendencia a la baja, a un ritmo también prudente y considerable, ambas cosas, aunque parezcan contradictorios, pero claro que nos ha permitido en el día de ayer, como tú bien dices, situarnos en una tasa de 156,6, ¿no? Yo, no obstante, a mí se me produce cierta inquietud el momento actual en el que estamos viviendo. Sabemos que el domingo salíamos, ¿no?, de ese contexto nacional de estado de alarma y que ya las comunidades autónomas tenían que diseñar su propio esquema, ¿no?, de medidas específicas para prevenir el contagio, en este caso en Andalucía. Y claro, todo eso se produce en esta situación, que Ubrique va mejorando, vamos recuperando todas esas personas también con afección en COVID, vamos disminuyendo la transmisión. Ayer, como tú bien dices, no solo la tasa, sino que no se incorporaba ningún caso positivo. Tenemos actualmente 26 personas, ¿no?, con COVID como casos activos. Uh-huh. Y es verdad que en este contexto sí preocupa la relajación, ¿no?, por el propio, ya no solo todas las circunstancias actuales que nos están acompañando, sino también lo que repetimos una y otra vez, ¿no?, el hartazgo, el cansancio, en fin, el agotamiento ante esta situación, sin entrar en la cuestión económica. Ya hablamos a nivel personal, ¿no?, que estamos totalmente pues superados, ¿no?, con esos esfuerzos que hemos tenido que realizar en pro de la colectividad y de mantener una situación todo lo segura que pudiéramos frente al COVID-19. Y claro, ante esta nueva situación se pueden percibir mensajes peligrosos para determinada persona, que es lo que yo voy a intentar pues insistir, ¿no?, en que seguimos con el COVID muy presente entre nosotros y que la única manera de poder seguir conteniéndolo es que seamos escrupulosos, ya no solo con las medidas, ¿no?, que actualmente se encuentran en vigor, sino también que seamos muy sensatos y razonables, ¿no? Razonemos muy bien las cosas que vayamos a hacer para que lo hagamos con toda la prevención posible que esté en nuestra mano. Yo, reiteradamente, ¿no?, venimos diciendo que primero pues ese abrazo y ese ánimo a todas las personas que están ingresadas, a sus familiares, a sus amigos, que ya van llegando algunas buenas noticias de ellos, todo muy dentro, todas las personas que han tenido una afección grave, ¿no?, y de ingreso en UCI, es verdad que la recuperación es muy, muy lenta, pero parece que van llegando buenas noticias por parte de algunas de estas personas y que ojalá vayan mejorando y vayan saliendo de esta situación. Y entonces, Rocío, pues claro, estamos en este contexto que es para estar, bueno, pues anima la amplitud de horario, el que ya no tengamos, ¿no?, esas movilidades también y esos derechos tan restringidos como era el toque de queda, la movilidad también entre poblaciones, entre provincias y a otras comunidades. Y insisto en que en esto, junto con el aumento, ¿no?, de las personas que se van vacunando, va generando también una sensación de seguridad, que no olvidemos y debemos de insistir que las personas que son vacunadas con una dosis pues aumenta un poco su inmunidad, ¿no? Pero que no se garantiza el porcentaje de éxito ante el poder ser inmune al COVID-19 hasta que no se tenga la dosis completa. Entonces, también pedirles a todas las personas que están siendo vacunadas, pues que no olviden que pueden ser igualmente transmisores del COVID. Eso significa que ellos están inmunizándose frente a este virus, pero pueden ser transmisores a otras terceras personas. Así que tenemos que seguir manteniendo en cualquier situación y ante cualquier momento nuestras mascarillas, nuestra distancia entre personas y no olvidar tampoco la higiene de manos continua para todos esos elementos comunes, ¿no?, que vamos tocando entre uno y otro. Así que yo pediría actualmente más prudencia que nunca, porque estamos viendo ya que vamos llegando al final, que vamos aumentando todas esas personas que se van vacunando, pero queda, lo vengo diciendo tiempos atrás, ¿no?, quedan muchos meses todavía por delante, algunos meses de incertidumbre, y lo que no podemos es lanzarnos como si esto hubiera terminado, que puede dar al traste con todo ese esfuerzo durante tanto tiempo que llevamos sobre nuestras espaldas, ¿no? Claro, y ahí te voy a preguntar, quedan meses por delante, quedan meses que hay que además también planificar, pero todo en un escenario en el que, bueno, a priori las reglas las tenemos, pero no sabemos en el futuro cómo pueden ser, si van a cambiar o no, porque esto está continuamente modificándose, ¿no?, ese marco de restricciones y de normativa. ¿Cómo se puede planificar un escenario en el que se ve ya una cierta apertura y te pueden empezar a demandar precisamente apertura, pero claro, hay que mantener cierta contención, ¿no? Todo esto desde el plano de la administración local, ¿cómo se sobrelleva? Pues te puedes imaginar. Mira, yo es complicado, ¿no?, porque estamos diciendo, además, actualmente tenemos esos niveles todavía, ¿no?, que ya en Boja de este viernes pasado conocíamos exactamente cómo ha estructurado, ¿no?, las distintas medidas de los distintos niveles de alerta por la Junta de Andalucía en nuestra comunidad. Y recordemos que Ubrique y el distrito de la Sierra Sanitario de la Sierra de Cádiz estamos en nivel 3. Un nivel 3, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, que no te permite las verbenas o no te permite, digamos, las fiestas populares, y que se supone que iremos mejorando, porque ya la sierra también es una tasa, ¿no?, también colectiva, que no dejamos de mirar todos los días. La tasa ayer creo recordar que estaba en torno a los 320 y tantos en la Sierra de Cádiz, y vamos mejorando, con lo cual, conforme los niveles de alerta van disminuyendo, es decir, va disminuyendo el grado, que significa que aumenta la seguridad, están en unas mejores condiciones sanitarias, pues se va aumentando esa demanda, como tú dices. Y Rocío, ante esta situación, pues ya múltiples personas, vamos, me están preguntando qué ocurre con la feria, ¿no?, que yo creo, bueno, pues los gamones, por poner un ejemplo, recientemente lo hemos pasado, por desgracia, sin poder celebrar lo que hubiera sido la última fiesta que hubiéramos tenido el sábado pasado, y no hemos tenido la crujía de los gamones, no hemos tenido nuestras candelas, porque además no era posible en este escenario, pero es verdad que la feria queda ahí en el aire, ¿no?, en la posibilidad de hacerla o no. Yo, particularmente, incluso viendo la evolución, que esperemos que sigamos mejorando, bajando esas tasas de incidencia y ese número de contagios, yo no soy partidaria de realizar ninguna feria. Me lo decía esta mañana, me preguntaban varias personas que me encontraba en la calle, y bueno, esto lo tendremos que debatir, tendremos que hablarlo también entre los grupos municipales, pero ni que deciros que hay una estrategia de vacunación, ¿vale?, establecida, en la que ahora mismo pues se están vacunando en torno a las personas de 56 años. Tenemos que pensar que los jóvenes, ¿no?, se está hablando incluso tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía, ¿no?, que pudiéramos llegar en julio-agosto a un gran número de población vacunada, pero los jóvenes son los últimos de todas estas vacunaciones, y una feria, bueno, pues la disfrutamos todos, pero especialmente con mucha intensidad, pues son los jóvenes, ¿no? Entonces no se me va que sería una festividad, una fiesta en lo que las personas que no están vacunadas van a ser las más, digamos, presentes en ese contexto y que pudiera ser un mayor riesgo. Entonces todo esto habrá que verlo con tranquilidad. Yo, mañana incluso tenemos una reunión de mancomunidad por ver unos temas que tenemos que cerrar desde básica con el consorcio provincial de residuos, para entendernos, Y queremos, yo quiero tener una reunión de con los alcaldes, con los ayuntamientos de la sierra, para ver exactamente aquellos que ya van, están sacrificando sus fiestas patronales, y ver aquellos, pues, Bornos, Arcos, Villamartín, ¿no? Que somos los que estamos, digamos, al final del verano, y que pudiéramos tener más opciones, pues ver, valorar con ellos qué pensamiento se tiene, porque tampoco es baladí lo que vayan a hacer los otros. Es claro. Decir, porque imagínate que todos suspenden sus ferias, por un ejemplo, ¿eh? Y Ubrique la mantiene, pues, toda la afluencia ya de personas de otros lugares que pudieran venir con ganas de celebrar y divertirse, y al contrario, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que madurarse, hablarse bien, y sobre todo también escuchar muy atentamente a los caseteros, a los que han venido siempre, las personas que han, digamos, hecho, ¿no?, pues esas apuestas económicas, han arriesgado su inversión en montar una caseta, que muchas veces es difícil en situación normal. Yo entiendo que montar una caseta con todas las medidas que se deberían de cumplir, porque en esto, por muy bien que vayamos, está claro que la distancia social, la limitación seguramente de reuniones de grupos, ¿no?, en la parte de grupos de personas, las mascarillas, en fin, todo eso va a estar muy presente, y yo no sé si se estaría dispuesto a arriesgar, ¿no?, una inversión de estas características, pues bajo esas condiciones y esas limitaciones. Entonces, en fin, habrá que ir viendo, pero es verdad que se vive ahora mismo con una incertidumbre de nuestra parte muy importante, y con ya vamos sintiendo, bueno, distintos colectivos que, como es normal, están acudiendo ya al ayuntamiento desde, claro, bueno, pues la escudería Ubrique, que como sabéis ya tiene prevista su 25ª subida a Ubrique de Naoka, que ya la diseñaron en unas condiciones, digamos, más restrictivas sanitariamente, y que lo han estado para cumplir toda la normativa que exige este tipo de eventos, donde el público es lo que se tiene que quedar fuera, ¿no?, y bastante restringido. Y tenemos, pues, de todo, colectivos culturales que ya también quieren comenzar, como es normal, sus actividades. En fin, ya estamos teniendo, pues, una normalidad, ¿no?, en la demanda de colectivos que están deseando también el poder comenzar sus actividades, que lo entendemos perfectamente, pero lo llevamos con inquietud, Rocío, porque tú quieres atender a las ganas, ¿no?, que ahora mismo estás viendo a estos colectivos, a lo que pudiera hacer organizar, como estamos hablando, eventos por parte del ayuntamiento, pero con todavía la intranquilidad, ¿no?, que supone una situación de estas características, en la que creo que todavía no estamos todos los fuertes, ni seguros, ni inmunes que deberíamos estar para, bueno, pues para poder estar disfrutando ya de la organización de esas actividades, ¿no? El gobierno de España estaba hablando que en 100 días conseguiremos esa inmunidad de grupo, pero bueno, yo creo que todavía no nos queda esperar, y bueno, y lo sobrellevamos, y como todos nuestros vecinos y vecinas y sus colectivos, ¿no?, que con las ganas de venga, venga, venga, pero donde hay que ir poniendo todavía freno, porque no podemos, como digo, no podemos olvidar cómo hemos llegado aquí, toda la gente y personas que se nos han quedado atrás, todo el sufrimiento, ¿no?, que ha habido en ese sentido, y luego los esfuerzos personales, profesionales que nos han costado esta situación, como para tirarlo por la borda. Así que habrá que conjugar un poco, pues, toda esta flexibilidad que estamos viviendo frente a otro momento, una mejora también en el disfrute de la vida y la normalidad que conocemos anteriormente a la pandemia, pero tenemos que hacerlo de una manera muy prudente todavía, y aguantar, porque ya queda poquito, ya queda menos, y a ver cómo se va sucediendo todo, para ver lo que vamos organizando y lo que se va desechando, ¿no? Si algo nos ha enseñado la pandemia, desde luego, es que esto es un poco juego de equilibrio, ¿no? Por un lado, bueno, pues mantener las restricciones, el sentido común a la hora de bueno, pues estar presente, ¿no?, con actividades, con iniciativas y demás, y luego, por otro lado, pues el promover además también cualquier tipo de acción que pueda repercutir en el marco económico, ¿no?, porque no nos queda otra. De ahí está, pues, todas las iniciativas para relanzar el turismo, ¿no?, que a veces nos pueden chocar. Bueno, ¿cómo podemos estar hablando de turismo? Bueno, pero es que es necesario, ¿no?, para ese sector pueda poder sobrevivir. En fin, es como decíamos, un juego de equilibrios. Rocío, yo mira, lo comparto, es un juego de equilibrio, como tú bien dices, muy complicado. Yo lo digo, ni los ayuntamientos lo tenemos fácil, ni la Junta de Andalucía lo tiene fácil, ni mucho menos, ni el Gobierno de España, esta situación de buscar esos equilibrios, de intentarlo cuando tienes un momento que crees que va mejor, de repente pues nos relajamos y nos volamos y vuelves atrás y luego, en fin, es bastante complicado. Yo creo que después de ver las imágenes de este fin de semana, todos nos hemos descompuesto, porque esas reuniones masivas, sin medios de protección, saltándose todas las normas habidas y por haber, ¿no?, durante todo este tiempo, pues nos hace espelucarnos, porque dices tú, bueno, esto si lo hacemos durante un par de fines de semana, dentro de 3 semanas estamos de nuevo valorando en cómo vamos a contener esta situación, porque queda todavía mucha población por inmunizar y por tanto no podemos arriesgar todo esto. Por eso digo que todavía nos queda ir viendo cómo vamos y cómo va evolucionando todo esto y bueno, y en función de esas cuestiones pues ir decidiendo. Y como tú bien dices, es verdad que ese equilibrio hay que buscarlo. Hay sectores económicos que lo están pasando fatal y bueno, y hay que intentar también de inyectar, ¿no?, un poco de actividad que les permita oxigenar sus empresas, sus negocios y poder mantenerse, que ojalá así sea, ¿no? Bueno, y en este sentido, en el del ámbito turístico, pues se sigue trabajando con distintas acciones. Por ejemplo, dentro de poco va a ser Fitur 2021, no va a haber una presencialidad como ha habido en otras ediciones, pero sí que es verdad que se está gestionando todo desde el marco de la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también se sigue trabajando en aspectos relacionados con el marco turístico, por ejemplo, a través de la Mancomunidad, con fondos de turismo sostenible, ¿no? Es otro de los aspectos que habéis abordado recientemente. Pues sí, Rocío, mira, este Fitur es anómalo, primero en la fecha, como es normal, por haberse pospuesto, como no había otra manera, y se ha apostado por celebrarlo. El Patronato Provincial de Turismo es el que está, como siempre, ¿no?, liderando y coordinando toda la acción de promoción turística en la provincia, por tanto, contando con los ayuntamientos. Para los menores de 20.000, para nosotros, ¿no?, es fundamental esa figura del patronato de la Diputación, porque, claro, nos permite, nos ayuda y nos auxilia, ¿no?, en todos esos recursos medios que muchas veces los ayuntamientos, pues por capacidad limitada, pues no podemos llegar, ¿no? Entonces, en este Fitur, yo, bueno, sí es cierto que se daba opciones si los ayuntamientos querían ir, bueno, como hemos ido representantes institucionales también en otras ocasiones. Yo, desde luego, tenía muy claro que nosotros teníamos que estar presentes siempre con la provincia, con esa oferta conjunta que se hace, también desde el punto de vista de Pueblo Blanco, de esa IT que se presentaba años atrás, ¿no?, en el propio Fitur, y que es retomar una marca turística que tan buen resultado ha dado y que la Junta de Andalucía sigue ejecutando esa IT para reforzar ese, yo creo, paquete, ¿no?, que somos los 19 municipios de la Sierra de Cádiz, y que es una ruta, desde luego, que tiene muchísimas oportunidades de disfrute, muchas oportunidades culturales, deportivas, turísticas, ambientales, en fin, somos, que ahora sí, cuando hablemos un poco del proyecto que está trabajando Mancomunidad, lo entenderemos un poco mejor. Y entonces nosotros en Ubrique, pues vamos a estar, pues nos han pedido el vídeo que queramos hacer, digamos, de promoción, ¿no?, porque serán igual que en Fitur, para que los oyentes de Radio Ubrique entiendan, ¿no?, pues en el pabellón donde se ubica la provincia de Cádiz, en nuestro espacio como provincia, pues tenemos allí una zona, ¿no?, de presentaciones de los distintos ayuntamientos, entidades que queramos, pues bueno, promover, ¿no?, el conocimiento, difusión turístico. Y entonces pues se harán presentaciones telemáticas, lo que estaremos la mayoría de ayuntamientos y responsables institucionales, pues presentando, estando allí en el stand, ¿no?, pero de manera virtual y telemática, y bueno, y estaremos allí con la presentación, en este caso, de la crujía de los jamones. Volvemos era el recurso turístico que queríamos llevar este año, por seguir trabajando ese expediente de fiesta de interés turístico nacional, que sabemos que estamos intentando de seguir cubriendo esos requisitos, ¿no?, consiguiendo esos requisitos que nos exige el gobierno para que la crujía de los jamones sea algún día declarada a nivel de interés turístico en nuestro país. Y bueno, y eso es lo que hemos hecho básicamente, Rocío. Luego la han hecho, bueno, el lunes hubo una reunión de nuevo para todas esas medidas. Es que es un fitur totalmente distinto cuando tú vas y escuchas, ¿no?, todas esas medidas que hay que tener con respecto a la seguridad, las medidas de higiene, en fin, va a ser muy diferente, como no queda otra. Pero bueno, yo lo que me quedo es que al final, pues, esa gran fiesta, ¿no?, internacional del turismo se va a celebrar, y donde va a estar Cádiz, donde va a estar la, gracias a la Diputación, va a estar también los municipios más pequeños, y va a estar Ubrique allí defendiendo también, pues, esa promoción, ¿no?, de la Crucía de los Jamones. Y con eso nos quedamos, y el fitur del año que viene pues nos desquitaremos como todo lo atrasado que tenemos, ¿no?, con otras cuestiones, y ya está. Y luego lo que tú bien decías en Mancomunidad, pues bueno, ya nos estuvieron comentando que a través de la Administración General del Estado pues sacaba una convocatoria, son de fondos europeos, ¿no?, para lo que son los programas y planes de sostenibilidad turística en destino, que la Mancomunidad se puso a trabajar para presentar un proyecto, ¿no?, conjunto de la Sierra de Cádiz, que me parece de un acierto extraordinario, y bueno, y que lo que quiere es vertebrar, ¿no?, el eje, como eje, ¿no?, vertebrador de la Sierra de Cádiz, el turismo de los distintos municipios, y lo que se ha estado trabajando, que ya teníamos que cerrar para el día 14, pues en ese proyecto, ¿no?, que se presentaba, que se va a presentar a esta convocatoria, y que bueno, donde tenemos que reflejar especialmente qué objetivos y qué actuaciones son las que se pretenden diseñar con este programa de plan de sostenibilidad turística. Decirle que bueno, en principio estaríamos hablando de un plan que se pudiera, si fuera capaz, ¿no?, de cumplir esos requisitos que se exigen y de que puntuáramos bastante, pues estaríamos hablando de en torno a hasta 4 millones de euros. Y bueno, y lo que vamos a intentar desde la Mancomunidad y los municipios que pertenecemos a ellos, pues aportarnos todo lo que está en nuestra mano para conseguir ese plan de acción que vendría bastante bien a la sierra. Y básicamente, para que la gente simplemente le suene, porque también hubo una convocatoria, digamos, institucional a nivel de ayuntamientos, y posteriormente hubo una convocatoria de participación de las distintas entidades, asociaciones, de los distintos tejidos, ¿no?, tanto de servicios y productivos de la comarca de la Sierra de Cádiz, para conocer esta candidatura que presenta la Mancomunidad, y ya digo, y que se pudieran plantear pues si había otro eje programático que incorporar, actuaciones que se hubieran quedado atrás, en fin, ha habido un proceso también de participación que se está difundiendo a través también de los distintos perfiles que tenemos los ayuntamientos en las redes sociales para cuestionarios específicos a la población. Como sabemos, Europa es irrenunciable, ¿no? Todo lo que es el proceso de participación de la ciudadanía, de información, y bueno, pues esa parte también se está cubriendo, como no puede ser de otra manera, por parte de la Mancomunidad. Y básicamente, pues lo que las actuaciones que tienen, ¿no?, previsto, si fuéramos capaces de conseguir estos recursos, ¿no?, y que se aprobara este plan y fuera subvencionado, pues está la articulación de oferta de productos productivos, y ahí pues está desde soterramiento, ¿no?, del cableado, que sabemos que es uno de los problemas que tenemos en nuestros cascos urbanos, nuestros cascos históricos, ¿no?, centros históricos. También pues la mejora de embellecimiento de la zona jardinada de los pueblos, las redes de senderos, también lo que es la infraestructura, ¿no?, de observaciones de fauna silvestre. Bueno, yo creo que hay todo lo que es la recuperación y puesta en valor del patrimonio arqueológico, cultural, en fin, un plan de señalización también conjunta, ¿no?, de señalización turística, que queremos complementar con esa IT de Pueblo Blanco, y hay cosas que se quedaron atrás y la Mancomunidad va a intentar de presentar a través de este plan. Luego hay otro eje de infraestructura sostenible y accesible, donde pues se intenta de recuperar también, o restaurar, mejor dicho, la paisajísticamente, ¿no?, lo que son las escombreras que tiene la comarca, la mejora de eficiencia energética, que es una cuestión en Europa indudable, la accesibilidad turística, bueno, pues todo lo que supone en infraestructuras sostenibles, ¿no? Y accesibles. Claro, en realidad esto aquí entra un poco todo, ¿no? Porque todo es todo. En beneficio de esa mejor imagen turística. Así es, Rocío. Es que entra todo, por eso te digo, de una manera, se habló también, porque dentro del impulso no económico, que es otro de los ejes, pues se habla de la implantación del sistema integral de calidad turística en destino, que como sabéis, Ubrique es referente, y la Mancomunidad mete una actuación específica de implantación del SICTE en la comarca, para que toda la, pues, la Sierra de Cádiz vayamos también con ese sello, marchamos, ¿no? Uh-huh. De calidad turística, y es que, como tú bien dices, cabe todo lo que es el turismo, y turismo pues es patrimonio cultural, turismo es pues centros, ¿no? De tanto de interpretación como centros de exposición y culturales, es medio ambiente, porque aquí en la ciudad de Cádiz tenemos un gran turismo ambiental y deportivo, en fin. Entonces, en esa conjunción de todos esos recursos turísticos que tenemos, junto también las mejoras, ¿no? Como estamos diciendo, en todo lo que es el respeto medioambiental, en todo lo que es el ahorro energético, pues se va complementando, y también con incluso las nuevas tecnologías, ¿no? Que también es otra de las partes que Europa está trabajando en cada convocatoria que hace para los países miembros. En fin, yo creo que, y luego lo que decía, terminando también, bueno, lo que es la promoción y comercialización, ¿no? Conjunta de toda la comarca y la participación. En definitiva, pues que este plan se va a presentar el 14 de mayo, quiero recordar que se terminaba la fecha de presentación. Nos dieron a los municipios, pues esto es para conocimiento y opinión, y bueno, y así lo vamos a presentar más comunidad, y ojalá que se tengan buenas noticias en ese sentido, ¿no? Pues eso, en cuanto a ese programa de ayuda que beneficia con estos recursos en el plano turístico, o podría beneficiar con estos recursos en el plano turístico en nuestra localidad, siempre cuando lleguen esos fondos europeos. Luego, en otro marco, también en relación con las administraciones, este mismo viernes, pues hay una convocatoria para definir la situación en torno a las ayudas que pueden repercutir en este sentido en nuestra localidad, en el proyecto presentado por el Ayuntamiento para mejorar pues todo lo que era el acceso a los polígonos industriales, ¿no? De Ubrique. Recordemos el proyecto que estaba ahí pendiente de obtener financiación, y bueno, pues de eso se va a hablar, ¿no? Este próximo viernes en Diputación. Sí, Rocío, se tiene una convocatoria porque estamos los alcaldes algo desesperados. De hecho, mira, en el Cosa de Todos, algo que la gente suele plantear, menos lo del socavón en la parte de la bajada de la rotonda de la Patacabra hacia la rotonda, ¿no? De los instrumentos de marroquinería, en fin, y son eso, todo eso, y lo explicaba también con gracias a vosotros, la oportunidad que nos ofrecéis, de que presentamos en su día un proyecto en una convocatoria del 2018, que ya hace bastante tiempo, por la agencia IDEA, donde eran los proyectos, ¿no? de modernización de espacios productivos de la provincia de Cádiz, que además la cofinanciación la asumía la Diputación para aquellos municipios, no los que se presentaron, sino los que hubiéramos conseguido esa subvención, pues la parte que teníamos que cofinanciar por parte de los menores de 20.000, la Diputación iba a asumir ese importe, ¿no? Entonces, se presentó, yo lo que no recuerdo ahora mismo era la cuantía, pero era una cuantía que al menos nos permitía hacer estas actuaciones que estamos comentando, la mejora de los viales y también de lo que es el cruce, ¿no? Queríamos simplificar un poco el cruce que se produce allí a la altura del Parque Blas Infante, más o menos, y el Centro Tecnológico, toda esa parte de entramado, ¿no? Vial que hay allí, pues simplificarlo para hacerlo más seguro a nivel de movilidad y de tráfico, y también por optimizar espacios que nos permitirían sacar aparcamientos, ¿no? Que tan necesitado también estamos en aquella zona industrial y residencial. Y luego teníamos actuaciones que también es una demanda, que recuerdo que estuvimos reunidos con con el polígono de la Piel de Ubrique, en el que también lo que es a la bajada, ¿no? de la fuente de San Francisco hacia el Centro Tecnológico, pues todo ese margen izquierdo, ¿no? de la carretera era recortar el talud y poder meter aparcamientos en batería. Teníamos una cierta mejora de espacios que bueno, para nosotros es fundamental, porque como digo, son demandas que la gente nos sigue haciendo. Entonces, aquello se presentó en aquella convocatoria de mejora de espacios productivos y modernización de los mismos en el 2018 a la Junta de Andalucía, y no se ha resuelto. Entonces, claro, estamos todos los ayuntamientos, yo, vamos, desde el 2019 en la renovación de este mandato, insistiendo a la Diputación si hay noticias sobre la ejecución, vamos, sobre la resolución, ¿no? Creo que estamos esperando si se concede o no. No hay noticias, nos consta que la Diputación así nos ha informado y la diputada de IDT especialmente es la que ha estado solicitando, ¿no? A través de en distintos foros, comisiones que tienen de seguimiento de fondos y no terminan de, bueno, pues no terminamos de saber qué va a ocurrir con esta convocatoria. Así que el viernes tenemos una reunión de ayuntamientos que solicitamos esta subvención, me imagino que para contarnos las últimas novedades, si las hubiera, para que podamos, porque todos estamos, Rocío, si no va a salir esta convocatoria, tendremos que buscar la alternativa de ejecución de estos proyectos que para nosotros, en este caso, en el Dubrique, son de interés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque mejoran no solo determinados viales y la seguridad de tráfico, sino también que nos da la oportunidad de sacar plazas de aparcamiento que sabemos que es tan difícil, ¿no? Entonces no queremos renunciar y lo que queremos saber es que si hay que buscar pues vías alternativas de financiación, por otro lado, pues tendremos que renunciar como si nos hubieran dicho denegado, ¿no?, esta convocatoria y hasta mirarlo de esa manera, porque al final estás ahí que no lo haces porque estás esperando a ver si te lo subvencionan y sigues año tras año tras año y lo que no puedes tenerlo sin edir. En fin, que el viernes me imagino que nos pondrán al tanto de las novedades que hubiere, que en principio yo sí pregunté si es que había resolución, me han dicho que no, por lo cual me imagino que vendrán a decirnos que la situación sigue siendo de incertidumbre, de no saber exactamente cuándo resolvería la Junta de Andalucía para que ya nosotros tomemos cada cual la decisión oportuna en cada municipio, ¿no? ¿Cuál era el montante económico que había solicitado acá? ¿De qué estamos hablando? Te decía antes que no recuerdo, te puedes creer. Vale. Fue varias y no recordaba exactamente el importe, pero te voy a intentar de mirarlo sobre la marcha. Yo no recuerdo si eran 170.000 euros. Es que fue con varias convocatorias que tuvimos, por eso no me atrevo a dar una cifra. De todas maneras, sé que es una cantidad importante que para a la hora de buscar los fondos, los recursos, pues habría que contar también con administraciones, ¿no? Estamos hablando de eso. Con recursos propios, pues no se podría financiar, ¿no? Claro, nosotros lo que estamos preguntando ya, porque como la presidenta de la Diputación aquí, el que no corre vuela, la presidenta de la Diputación ha anunciado ya de que tiene la liquidación 2020, entonces estamos todos esperando ese invierte, ¿no?, que anunciaba que habría para los municipios, y claro, en ese contexto tú ya estás pensando qué actuaciones meterías de Ubrique. Y en eso yo creo que nosotros tenemos que valorar si, bueno, pues si esta subvención la Junta de Andalucía no la va a resolver, la va a seguir manteniendo ahí, pues bueno, buscar por otro lado otras opciones, porque son actuaciones que para nosotros, ya digo, son importantes y queremos resolver. Así que a ver lo que nos cuentan y qué ocurre. Bueno, pues son, como decíamos, aspectos que los que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, te referías anteriormente, ¿no?, a cuando hablábamos de los colectivos, de las demandas que están llegando al Ayuntamiento para recuperar y reiniciar un poco su actividad. Hacía referencia también a la subida a Ubrique, que está programada para el desarrollo de ese 25 aniversario de la subida, que se celebrará pues precisamente en el mes de junio. ¿Qué se concluyó en ese encuentro en torno a la celebración, ¿no?, de esa competición deportiva? Bueno, pues la verdad es que teníamos la reunión era en el contexto temporal, ¿no?, desde la circunstancia que estábamos, Rocío, como le dije yo a ellos, digo, mira, me perdonáis si soy en algún momento, no sé, no utilizo el término adecuado, porque a mí me cuesta mucho estar hablando de una subida en esta situación, ¿sabes? Entonces, digo, no estoy como preparada, ¿no? Estamos hablando de junio y vuelvo a insistir, es que no tiene nada que ver que la escudería Ubrique ha diseñado esta organización en el periodo, como estamos diciendo, más restrictivo y donde han estado pues sentado con las distintas administraciones que le tienen que condicionar la medida, ¿no?, que tiene que poner en marcha la propia organización, que son ellos, la escudería Ubrique. Como sabéis, nosotros lo que hacemos es apostar, ¿no?, desde el ayuntamiento y colaborar a nivel económico, a nivel de despliegue de medios, pues con ellos, pero son ellos los que organizan. Entonces, no duda ni quito que está perfectamente diseñada y organizada para el control de lo que es la afluencia del público, que es lo que más preocupaba, ¿no? Claro. Pero claro, se lo decía a ellos que de entrada, que como yo no tenía la cabeza puesta en imaginarme, aunque sea limitada, una subida a Ubrique, por estar todavía en una situación saliendo, ¿no?, de toda esta parte tan dura que hemos estado viviendo. Y bueno, yo creo que esta reunión lo que vino es a demostrarnos la seriedad con la que trabaja la escudería. Tenían los asuntos más que trillados y trabajados. Ellos van a tener que hacer refuerzo también, como es normal, de seguridad, ¿no? Y de comprobar la limitación, los aforos que van a tener que implantar en la ciudad de Ubrique Benauca. Pero yo creo, Rocío, que lo importante es que a ellos que son los organizadores, que son los que han trabajado intensamente, y las ganas de celebrar, es que llevamos 2 años también, es que aquí, en este caso, la ciudad de Ubrique Benauca viene de 2 años sin disfrutarla. Entonces, ellos decían que este año, aunque fuera de una manera, como va a ser, anómala, diferente, querían llegar ya al fin a esa 25ª edición, y yo creo que lo han trabajado de manera seria, comprometida con la situación de pandemia, y ahí hemos dejado pues asuntos, ¿no?, que tendremos que ya decidir, como estábamos comentando al principio del programa, pues cuando llegue un poco más cerca la fecha de celebración, ¿no?, de la subida, porque habrá cosas que se puedan o no hacer en función del momento exacto en el que estemos en junio, vamos. A ver, lo principal es público, público sí, público no, claro. eso es lo principal, y a partir de ahí pues ya hablamos. Exactamente, público sí, público limitado, eso se ha barajado desde el principio, que ellos estuvieron viendo el encaje, ¿no?, de una fecha diferente con la Federación, con la Real Federación de Automovilismo Española y con la Andaluza, a poder encajar lo que son los ambos campeonatos, ¿no?, en una fecha que viniera bien. Pues se cayó en una de las carreras, en fin, y ya ellos pudieron encontrar esta fecha de junio, pero sí es cierto que de finales de junio, que ellos siempre lo han visto con público, pero limitado. Entonces, está buscando sistemas que ellos puedan manejar para el aforo, digamos, del público. Y luego habrá mucha gente que se va a quedar con las ganas de poder estar disfrutando en directo y en vivo, ¿no? Pero también decíamos, pues bueno, que esta subida también habrá que hacer mucho hincapié en la emisión, ¿no?, por streaming, pues es decir, intentar que la gente pues utilice los medios que actualmente son los que nos permiten estar los sitios sin estar físicamente, pero que va a haber público, sí, y esa ha sido una de las, yo creo que esa es la dificultad, el reto, ¿no?, claro, más importante que ha tenido la escudería Ubrique a la hora de tirar para adelante en esta subida Ubrique Benauca. Claro. Bueno, pues eso es un anticipo. En principio, pues tendría lugar los días 25, 26 y 27 de junio y esperemos, como decía, que se vaya aproximando la fecha para conocer con mayor exactitud en qué contexto, ¿no?, se podría desarrollar y cómo ese evento deportivo. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, pues yo creo que, Rocío, decir que yo creo que aunque esta situación vaya mejor, terminar como siempre, que seamos muy escrupulosos con las medidas de seguridad, sí, que de verdad seamos muy prudentes, que entendamos que esto no ha pasado, que por esta, ¿no?, alegría que contagiosa que estamos teniendo por la flexibilización de las medidas y el contexto, que no nos lleven al error, que tenemos que seguir conteniendo el virus y no podemos dar ni un paso atrás. Y luego lo demás, pues que comprobamos que si lo hacemos bien, podemos compatibilizar, ¿no?, lo que es disfrute y con lo que es contención o salud en este caso, y que sigamos en esa sintonía. Por la parte municipal, pues estamos ya de lleno, yo creo que ya de lleno en todos los asuntos, como siempre, viendo esos eventos, ¿no?, que nos están proponiendo colectivos, el propio ayuntamiento, aunque yo soy la alcaldesa, está bastante reacia a cualquier evento municipal, y retomando todo lo que es la proyección de obra, las reuniones que también hemos ido cerrando, estamos cerrando en esta semana, pendientes y que por la situación de cerramiento perimetral no podíamos mantener, en fin, que se va notando de nuevo ese dinamismo en todos los sentidos, no solo en la sociedad ubriqueña, claro, en nuestros negocios, en nuestros comercios, sino también el ayuntamiento lo va percibiendo y lo va trabajando, ¿no? Pues con esa recuperación retornando, ¿no?, en función de todas estas fases que quedan establecidas, y esperemos que así sea y que no se tenga que dar un pasito atrás, ¿no?, en todo esto que tenemos que recorrer todavía, que bueno, se ve, pero hay que seguir andando, hay que seguir dando pasito a pasito, ¿no?, aunque se vea la luz, esa luz al final del túnel que siempre se ha tomado como metáfora a la hora de definirlo. Pues aunque se vea por todo el ritmo de vacunación, por la situación en la que nos encontramos, pero se tiene que seguir dando todos esos pasitos, ¿no? Así es. sin duda, Rocío. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Gracias, Rocío, y te comento ahora lo de la subvención, ¿vale? Para que también lo puedas incluir, aunque no haya podido dar el dato exacto. Perfecto, pues ahora nos recogemos el dato. Muchísimas gracias, buenos días. Venga, gracias, hasta luego, buen día.